Hay unos ojos que me están mirando fijamente. Hay unos labios que entrada la madrugada me dirán que sí, aunque ahora lo sigan dudando.